CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Sentía un frito acá en la nuca que me estaba matando, claro, el aire. Bueno, saludamos a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Saludamos a todos ustedes, a aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, que nos acompañen ahora en Mañanas de Radio. Decíamos que esta semana intensifica la actividad tanto a nivel parlamentario como a nivel de Poder Ejecutivo. La semana que viene también, porque va a haber dos actividades en el Parlamento. Les vamos a ir contando de a poco con algunos audios, además, sobre cada una de esas situaciones. En el Poder Ejecutivo, decíamos, el planteo gubernamental más importante del mes de febrero se va a dar también el miércoles, que es el mismo día que va el ministro de Transporte y Obras Públicas a Comisión Permanente, porque a las 10 de la mañana la ministra Susana Arbeleche, que hace ya un tiempo que no tiene exposición pública, viene preparando el informe sobre políticas macroeconómicas y allí se estarán dando datos sobre las perspectivas de crecimiento del país, el tema seguramente tipo de cambio, la situación planteada también en torno al déficit fiscal. Será allí en la Torre Ejecutiva número 2, como le decimos nosotros, que es el anexo de la Torre Ejecutiva, allí por la calle Liniers, en el anfiteatro donde todos los meses de febrero realiza esta actividad la ministra. Ya lo del presidente de la República, que es la presentación a nivel del Parlamento, será en el mes de marzo, los primeros días, el sábado 2. Pero en el mes de febrero, estos números seguramente traerá también análisis de apoyos por parte de algunos y de críticas una vez que se conozcan y se vea cuál va a ser el comportamiento de la economía en Uruguay en este año 2024, a partir, reitero, de este análisis de la ministra, que también comentábamos, estaba previsto que el equipo económico pasara por la Comisión Permanente junto con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el Banco de Previsión Social en la actividad que Jorge Gandini citó en pos de la defensa de la reforma de la Seguridad Social, y finalmente no aparecieron. Le preguntábamos a Gandini qué había sucedido y había dicho que había bajado el pedido del equipo económico a sabiendas que justamente Arbeleche estaba abocada a la preparación de este informe que va a presentar pasado mañana en la Torre Ejecutiva. Pero decíamos también ese día miércoles va el ministro de Transporte y Obras Públicas a Comisión Permanente. Tiene que ver la propuesta por el plan de obras y también por las acusaciones que se hace desde el actual gobierno a la administración Frente Amplista de AFE. Denuncia que también ya se ha hecho en Fiscalía, vinculado a que se podrían haber cometido abusos y delitos en el tema ferroviario, AFE. También ya desde Frente Amplio nos han indicado que el tema del CITRAC, la falta del mismo para el control satelital de camiones y de ómnibus, va a estar sobre la mesa. Veremos también, decíamos, si se puede sumar el tema de los siniestros de tránsito, que muchos abarcan y marcan que tiene que ver con problemas en las rutas y faltas de control, así que también eso se puede llegar a sumar. Y también está sobre la mesa si se suma o no el tema de los cargos que se habían como asesor ingresado por parte del Ministerio de Transporte de forma discrecional, según la denuncia, o si el Frente Amplio logra que este tema llegue al mes de marzo y vaya a Falero a una acción parlamentaria con consecuencias políticas. Porque recordamos que la Comisión Permanente ha citado un régimen de Comisión General y no hay consecuencias políticas. Nosotros le decíamos al diputado Carlos Varela, justamente en la actividad de presentación de las propuestas de Mario Vergara, que más allá de que ellos no lo pongan sobre la mesa, tal vez a sabienda de que el Frente Amplio quiere generar con esto un hecho político, desde el propio oficialismo se pregunta en esa reunión en torno al tema de esos cargos. Y Varela dice que sí, que puede llegar a suceder, y si eso sucede, ellos van a estar preparados también para dar el debate allí. Vamos a escuchar lo que nos decía Alfonso Lereté sobre esta reunión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la cual ya hemos dado varios datos, que se da este miércoles, y también con referencia a la situación y planteo que tiene que ver con la otra comisión permanente, que será la del martes de la semana que viene, martes 27. Allí va y el directorio de ACE y va el Ministerio de Salud Pública. Está citado por el propio LRT, por eso hablamos con él. La idea de él es desnudar, dice, que en la actual administración de ACE los traslados de ambulancia salen muchísimo menos de lo que salían durante el gobierno del Frente Amplio. Y que, bueno, él habla allí del Susana Muniz y del tema de los traslados, que nosotros conocemos porque además ustedes recordarán que todo esto se desnuda, esta operativa de ACE en el gobierno Frente Amplista, en el torno al tema ambulancia, en la investigadora que en la legislatura pasada, como miembro denunciante, lo tuvo a Eduardo Rubio, diputado de la Unidad Popular, y que allí se descubrieron acciones que terminaron en la justicia, con gente destituida, con directores que estaban de los dos lados del mostrador, eran el director del hospital y se contrataban a la empresa de los cuales ellos eran dueños para que hicieran los traslados. Lo que le dijimos también al LRT es que seguramente si él plantea esto, sobre la mesa va a aparecer del otro lado el que la actual administración, la de Leonardo Cipriani, contrató una empresa de logística portuaria. Para justamente realizar los traslados médicos. Y bueno, él allí manifiesta que había problemas porque no alcanzaban las privadas. No es lo mismo que dice en la Cámara Empresarial de Ambulancia. Lo sabemos porque nosotros estuvimos de emergencias sanitarias, porque estuvimos en la conferencia, si no me equivoco, en el mes de noviembre del año pasado, en el World Trade Center, donde se realizó la conferencia de prensa, y allí las cámaras empresariales de emergencias móviles decían que no es así, que lo que había habido un cambio de modalidad por parte de ACE en la contratación, que pedían una especie de cierta exclusividad. Y obviamente las emergencias móviles trabajan para diversos centros de salud, no tienen exclusividad con ninguno. Entonces es ahí que no le cerraba ACE y ACE termina contratando a esta empresa que nada tenía que ver con el ámbito sanitario. Allí hay diferencias entre lo que plantea el LRT, la lectura que hace el LRT y que veremos cómo la defiende Cipriani, porque esto va a estar sobre la mesa, y lo que dicen las cámaras empresariales de emergencia móvil. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Nacional, comenzando lo que va a ser este miércoles la presencia del ministro de Transporte, José Luis Falero. Inversión, todo el tema Ferrocarril Central y la presunción de irregularidades en AFE periodo anterior. Pero para el 27 está así allí la última, por lo menos en carpeta, donde surgió a la luz de la última presencia del directorio de ACE en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes el jueves 21 de diciembre del pasado año, donde allí una frase nos resultó escandalosa. ¿Cuál fue esa frase escandalosa? Cuando allí el director del SAME 105, José Antonio Rodríguez, y obviamente esta información se amplió por parte del presidente de ACE, Cipriani, se dijo que el valor, el costo por cada traslado de ambulancia, urgencia y emergencia, en el periodo anterior del Frente Amplio, fue de 88.000 pesos, y que este gobierno lo logró bajar promedio a 10.700. Fue escandalosa esa frase. ¿Por qué? Porque así comenzaron todos los pensamientos y los razonamientos a propósito de esta definición. ¿Por qué antes se gastaba 88.000 y ahora 10.700? En esa larga cadena donde aparecen eslabones del dinero, ¿quién tomaba las decisiones efectivamente de adjudicar lo que eran esos traslados? Segundo, ¿había licitaciones o no? ¿Eran llamados directos? ¿Quién firmaba? Porque en aquel momento, presidenta de ACE era Susana Muniz, que después fue destituida por el presidente Tabaré Vázquez. Básicamente, ¿qué evaluaciones se realizaban de esos servicios? Bueno, todo eso es lo que queremos saber. Porque la frase y el anuncio que se hizo en aquel momento era escandaloso. Bueno, todo eso queremos saber, muy especialmente en cuanto al funcionamiento del SAME 105, de cómo este gobierno lo recibió, y básicamente cómo era el funcionamiento, cuántas ambulancias estaban operativas, cómo era todo el funcionamiento en el área metropolitana, cómo está funcionando hoy y cómo se hizo para bajar, porque obviamente estamos muy satisfechos como gobierno porque habla muy bien de la gestión, pero queremos saber esos recursos en el periodo anterior, para dónde iban, para qué emergencias móviles, cómo se definían. Bueno, todo eso es lo que gran parte queremos saber. Diputado, seguramente desde la oposición se va a contraatacar con el tema de la contratación de una empresa de logística portuaria para el traslado justamente de ambulancias de ACE en el interior del país. ¿Están preparados también para dar respuesta a eso? También queremos que se informe de eso. Queremos que se informe muy especialmente cómo surge todo el proceso de contratación de esa empresa, ITHG, así se denomina la empresa. ¿Cómo fue aquel momento de pandemia crítico donde se tuvo que tomar la decisión? ¿Cuáles fueron los contactos que se realizaron? ¿Cuál fue la comunicación, si quedó asentada en algún correo electrónico, en algún WhatsApp? ¿Qué evidencia hay, qué pruebas existen de que se realizaban determinados llamados en plena pandemia? ¿No se podía cubrir con el sistema de ambulancias del sistema privado? ¿Y por qué se tuvo desde hace que tomar esa decisión? Todo eso lo queremos saber. Obviamente, parte de esa información ya se dio en la Comisión de Salud y se dejó muy en claro, pero queremos clarificar más todavía, porque la transparencia en esto es fundamental. Y obviamente que a las preguntas que va a realizar la oposición, nosotros le vamos a sumar otras tantas. Primero, porque confiamos en este presidente de ACE, en todo el proceso que se dio. Pero segundo, porque cuanta más información exista, es mejor para dejar tranquila a la ciudadanía, porque son los recursos de la ciudadanía los que se emplean en todo este sistema. Uh-huh. Usted que es hombre del interior, ¿ha visto esa mejora en el tema de traslado? Es más, justamente Cipriani estuvo realizando actividades allí en la zona de Canelones en los últimos días. Sí, mire, en Canelones arrancamos en el SAME 105 con cero ambulancias. Hoy tenemos 13 ambulancias para traslados de urgencia y emergencia. San Ramón, Santa Lucía, Las Piedras, en Míguez Montes, Parque Plata, San Bautista, Soca y se viene San Luis. Y Los Cerrillos, que ya está funcionando y se inaugura en unos días. Son 13, reitero, ambulancias del sistema SAME 105 con una cobertura de 25 kilómetros de radio, que donde se instalen dos más, ya nos anunció el presidente Cipriani, se va a tener la cobertura total del departamento. Obviamente que estamos sumamente contentos porque esto es un logro para los usuarios de ACE, que es el principal prestador de salud. Estamos hablando, el único en el ámbito público, pero el más importante teniendo en cuenta todo el sistema, ¿verdad? Público y privado. Por eso arrancamos de cero y hoy lo llevamos a 13 y seguramente va a pasar a 14 y 15 antes que termine este mandato. Decíamos entonces que a nivel parlamentario lo que se viene es la reunión de la jornada del miércoles con la Comisión Permanente. También se reúne la Comisión de Asuntos Internos ese mismo día. El martes de la semana que viene, esta reunión con Salud Pública y ACE, pero previo a eso, el día lunes de la semana que viene, el lunes 26, va a comparecer en la Comisión de Defensa del Senado el ministro Javier García por el tema de las situaciones que denunció un teniente que terminó con arresto. Un hecho que el ministro Javier García dice que viene del ministerio de José Ballardi. Él dice, yo voy a tener que ir a contestar por otro ministro. Porque Ballardi, según lo que dice Javier García, fue quien archivó las denuncias que este teniente ha expresado. Vamos a estar escuchando a Javier García luego de estos consejos comerciales. Decíamos que el ministro Javier García hizo referencia al tema que lo llevará al Parlamento Nacional el próximo lunes 26, a la Comisión de Defensa del Senado, que es la denuncia de un teniente que está en arresto a rigor a partir de las declaraciones que hizo en Canal 12. Dice Javier García que las denuncias que este teniente ha hecho en torno, por ejemplo, a que habría jerarcas militares que utilizaban a personal subalterno para actividades privadas, como la colocación de piscinas y otros temas más, Fue archivada ya por el ministro de Defensa, José Ballardi, y que va a tener que dar respuesta por otro ministro, dijo. Sobre la posibilidad de la reunión, que dice que este teniente le había pedido una reunión, a él dice que no correspondía dársela, y que él ha hecho mucho por intentar que este militar recomponga su carrera, logrando el ascenso a capitán. Lo que ha dicho el militar es que en realidad se le está hablando de posibilidades de que de alguna manera recupere cargo, grado militar, pero que lo darían de baja. Es decir, por un lado aumentaría el grado, pero no le darían funciones, sino que lo estarían dando de baja con un grado mayor. Eso es lo que habría denunciado también este teniente. Javier García entonces estará hablando de este tema el lunes en la Comisión de Defensa. También Javier García dijo que respondió a los pedidos de informe que le habían solicitado por la presencia del presidente de la calle Pou en la Antártida junto con familiares. Lo que él ya había prometido en el mes de diciembre fue lo que envió. Es decir, no solamente envió esto, sino que envió lo que habían llevado otros presidentes de la República, a quienes habían llevado, que no era la información, según nos indicaba el senador Daniel Cayani, que era lo que le habían pedido. Pero él ya había adelantado que iba a hacer esto y fue lo que hizo. Y por otra parte está el tema de las llamadas misiones de paz. Habíamos hablado con él de que se estaba terminando la operación del Congo y había idea del gobierno de intentar continuar en otra misión para suplantar la misma. Y bueno, sería República Centroafricana el pedido que ha hecho Uruguay. Dice que el traslado sería más corto desde el Congo hasta República Centroafricana y eso le seguiría permitiendo ingreso de material militar a nuestro país y también aumentarle a los soldados, a los militares, sus ingresos. Vamos a escuchar lo que decía Javier García. Comenzó hablando del tema vinculado a lo que han sido esta denuncia de este teniente que está con arresto a rigor y que va a tener que comparecer Javier García el lunes en la Comisión de Defensa para aclararlo. Primero, la sanción no fue por denunciar. La sanción fue por violar un precepto legal, normativo, está en un decreto, que prohíbe a todo oficial hacer declaraciones sin autorización. Y esto lo saben todos los oficiales desde el primer día que entran a la escuela militar. Y esto es aquí, así en Uruguay y en cualquier ejército de cualquier país democrático del mundo. Es un precepto democrático y constitucional. Las Fuerzas Armadas están sujetas al poder civil, a los mandos naturales e institucionales. Se violó y ahí corresponde la sanción. Con respecto a las denuncias, primero quiero decir algo más. No solo no es una sanción, sino quien habla envió al Poder Ejecutivo, a la Presidencia, y está allí para consideración del Presidente, pero le puedo decir que así va a ser, la reconstrucción de su carrera, ascendiéndolo al grado de capitán a partir del 1 de febrero de 2017, retroactivamente. Así que mal puede ser una sanción cuando se lo está ascendiendo. ¿Por quién habla? Porque esto fue negado en los gobiernos anteriores, incluso por la Presidencia el Ministerio anterior. Así que hasta ahí. Y lo tercero, una cosa muy particular, porque voy a ir a contestar, a explicar una decisión que yo no tomé, que tomó el ministro Ballardi. Si el Frente Amplio tendría que citar al actual senador suplente del Frente Amplio Ballardi y explicarle por qué archivó la denuncia. Yo voy a explicar como ministro ahora lo que archivó el ministro del Frente Amplio, pues las denuncias empezaron en el 2013. Entre el 2013 y el 2020 hubo 3 o 4 ministros del Frente Amplio. Yo tengo que ir a contestar por lo que hicieron ministros de Frente Amplio. Con respecto a esta administración hay otras denuncias, algunas se investigaron, por las que se investigaron hubo sanciones, otras se investigaron y no se demostró que no había razón en la denuncia y otras están en curso. Así que con total transparencia, como siempre, vamos a ir a cumplir con el parlamento. ¿Lo recibió este teniente? ¿Le solicitó una reunión en su momento? Porque no corresponde, porque el ministro es el último escalón de una investigación administrativa. Y lo hacen abogados que actúan de acuerdo a la ley. No se puede un ministro meter en la misma administración porque estaría politizando la investigación. Y la administración administrativa está regulada por una ley. Y hay que cumplir todo lo que prevé una ley. Y cuando hay una denuncia, se hace una investigación administrativa y actúan los abogados, sin interferencia de nadie. Al final, el último paso es que llegue el ministro, que con independencia tiene que laudar. Si el ministro se metió antes en investigación, perdió la independencia. Respecto a las denuncias en concreto, como si fuera contrabando, el trabajo para empresas privadas, ¿qué se sabe de eso? Bueno, justamente lo que usted dice, esta empresa privada fue la que se investigó y se archivó en el gobierno anterior. Y se archivó por parte del ministro Vallardi 12 horas antes de que yo asumiera como ministro. Pero tengo que ir a explicar lo que otro ministro hizo 12 horas antes de yo asumir. Es un poco rara la situación, un poco particular, pero bueno, ahí iremos. ¿Respondió la oposición respecto de la información que pretendían conocer sobre la visita, sobre el viaje que se realizó hace unos meses a la Antártida que realizó el presidente de la República? Sí, claro, respondí el pedido de informes, lo respondí hace unos 10 días y lo respondí con toda la información que disponíamos de 2005 a la fecha, con todas las delegaciones que fueron. El pedido de informe se me hizo por Twitter. Yo pensé que una vez que estaba respondido también se iba a publicar la respuesta por Twitter. Pero han pasado 10 días y el legislador que recibió la información se ve que no la dio a conocer y creo que es a él que tienen que pedirle la respuesta completa porque van a encontrar información de quienes visitaron la Antártida y en otras circunstancias, en otros gobiernos y bueno, sus razones tendría, yo ahí no me meto, pero es una información completa. ¿Qué respondió respecto al objeto de esa visita, que era también uno de los objetos? Toda la información está allí, van a encontrar respuestas de este periodo, de presidentes anteriores, de cancilleres anteriores, de diferentes autoridades, pero yo respeto mucho el Parlamento. Entonces, si me hace un legislador un pedido de informe, yo lo respondo al legislador. ¿Y sobre los familiares que viajaron también, sobre eso también? Todos van a encontrar allí las respuestas. ¿Y correspondía que viajaran estos familiares? Después yo le decía, está toda la respuesta del Instituto Antártico, desde el 2005 a la fecha. Y va a encontrarse como otros presidentes tuvieron la iniciativa de invitar a familiares y algún canciller a su familia o a su esposa y otras invitaciones. Pero digo, el legislador que me hizo el pedido de informe por Twitter, después lo mandó, pero primero fue por Twitter, lo que a mí me llamó la atención es que pensé que iba a publicar la respuesta en Twitter para que todos tuvieran acceso. Bueno, supongo que lo hará. ¿Hay una petición de Uruguay para participar de una misión de paz en República Centroafricana? ¿Esto es así? Hay una petición porque la misión en el Congo, por pedido del Congo y Naciones Unidas, así lo estableció, va a terminar este año, a finales del 24. Y Uruguay es líder en misiones de paz y queremos que este liderazgo y este protagonismo se siga manteniendo. No está la misión en el Congo, estamos planteando la posibilidad de que nuestros despliegues sean en otros países. República Centroafricana está allí en la región y puede ser un lugar que logísticamente sea más fácil, todo lo que vuelvo a reiterar, todo el cambio logístico. Pero República Centroafricana, entonces sería la intención de Uruguay de ocupar con estas llamadas misiones de paz en territorio africano, porque además dice que el traslado sería más rápido desde el Congo hacia allí, teniendo en cuenta que la misión del Congo termina este año. Dice él que eso genera ingresos para los militares y que también genera insumos para el ámbito castrense. Hacemos la pausa. Tras la misma, el acuerdo en Canelones de la coalición republicana. Se llegó a un acuerdo en relación a Canelones entre la coalición republicana para avanzar en esa intendencia, al igual que Montevideo y Salto. Hablamos con el diputado Álvaro Perrone porque desde Cabildo Abierto el senador Domenech había hecho alguna crítica respecto a que sería bueno que también se pudieran hacer acuerdos de este tipo en intendencias que gobierna el Partido Nacional, que son la mayoría, y esto no se va a dar, en principio no se va a dar. Perrone dice que él habló ya con Domenech y le dijo que en realidad todo esto va a depender mucho del mes de octubre, cuando cada uno de los partidos políticos que integran la coalición republicana o la coalición de gobierno actual marquen sus votos, y en la medida que esos votos sean importantes, uno se va a poder parar de mejor forma a la hora de negociar. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Álvaro Perrone, que es uno de los que se manejan como posible candidato de Cabildo Abierto a la Intendencia Canaria. Sí, se avanzó. Primero, lo principal para la población, que la gente sepa que en Canelones va a haber coalición, eso está hecho. Simplemente tenemos que, de alguna forma, ir allanando el camino a lo que tiene que ver con temas técnicos de la elección. El lema, las agrupaciones, las convenciones, cómo se definen los candidatos a intendente. Bueno, ver cómo vamos a trabajar con los números de lista, porque las listas que nosotros tenemos registrados y los números que utilizamos en una elección, al cambiar de partido después, hay que cambiar el número de lista, inscribirlo en otro partido. Entonces estamos más bien en discusiones técnicas, quedamos de alguna forma bajo una sesión permanente, por decirlo así. Vamos a ir todos juntos, con Partido Nacional, Partido Independiente, Partido de la Gente, Partido Colorado. Después, bueno, cómo se definan los candidatos a intendentes y quiénes van a ser los nombres, ya es un tema secundario. Lo importante es sí dejar definido todo el aspecto técnico que no es sencillo. Perdón, en relación a este tema, hubo alguna declaración de Domenech pidiendo que en realidad se abrieran un poco más las canchas, ¿no? Que no quedara solo este tipo de la posibilidad de acuerdos en las intendencias que gobierna el Frente Amplio. ¿Hay alguna posibilidad de que esto suceda? Nosotros estamos enfocados en Canelones. Yo lo que he dicho, que también lo he hablado con Domenech, es que hay que esperar al resultado de octubre para saber cómo quedan divididas la representación de los partidos de la coalición. Según esa representación que obtengamos, va a ser la capacidad de negociación que tengamos para las negociaciones en cada departamento. A nivel del Partido Colorado, el sector de Gabriel Gourméndez ha nominado ya a Isa Alfi y a De Bruyn como quienes serán parte del equipo económico de ese presidenciable. Y han planteado la posibilidad de la rebaja del IAS y del IRPF, lo cual ha sido criticado por otros integrantes de la campaña colorada. Por ejemplo, Tabaré Viera, de Ballistas, ha dicho que la propuesta que hacen los integrantes del equipo económico de Gourméndez no condice con la realidad actual, que en esta situación actual no podría bajarse más el IRPF y el IAS. Por otro lado, también hay la posibilidad y hay planteos, y en este caso el diputado Conrado Rodríguez es uno de los que lo mantiene, de que los 6 candidatos que hay del Partido Colorado no lleguen a las elecciones internas, que alguno se baje y termine haciendo algún acuerdo. Hay alguna gente que por vía social decía, bueno, lo que pasa es que se está haciendo mucha referencia a que si Tabaré Viera se baja y se alía con Ojeda. No es el planteo, bueno, yo lo dije la semana pasada, Walter Berry salió a desmentir esto, no con nombres de que Viera se puede aliar con Ojeda, sino que dijo que Walter Berry, su secretario del Ministerio de Industria, de que en realidad Viera no tiene pensado bajarse. Lo que yo estoy diciendo es lo que se manifiesta por parte de algunos legisladores, el propio Conrado Rodríguez lo manifiesta, pero sin dar nombres, solo indican que de los 6, tal vez alguno no llegue a la candidatura final. No estamos hablando de nombres en este momento, estamos hablando de posibilidades en torno a esos 6 nombres, lo digo por algunos mensajes que recibí vía las redes sociales. Vamos a escuchar lo que decía Conrado Rodríguez sobre la propuesta, además, que están haciendo Alfi y De Bruyn. Con el coordinador de los equipos técnicos, que es Julio De Bruyn, el economista Julio De Bruyn, un economista muy importante, que fuera presidente del Banco Central, que estuviera en la Corporación Nacional para el Desarrollo, que tiene una vasta trayectoria también a nivel de la actividad privada, con un conjunto de economistas de primer nivel que han formado parte de los cuadros de gobierno del Partido Colorado, que ya están probados y que han lanzado una serie de ideas, entre ellas poder lograr ahorros importantes en el Estado, yendo hacia determinadas desregulaciones o a la quita de determinados registros para poder abaratar los costos de lo que gasta el Estado en determinadas cuestiones y a partir de esos ahorros volcarlos a la reducción de impuestos a favor de la gente, tanto el IRPF como el IAS. Yo siento que la campaña que empieza a tomar fuerza se va a dirimir en el caso del Partido Colorado entre aquellos que tienen propuestas, que tienen equipos, aquellos que actúan con seriedad sobre otras candidaturas que a lo mejor no tengan estos equipos o no tengan estas propuestas. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en este, en estos días de febrero. Esperemos que el candidato se haga más conocido, porque esa es una de las cuestiones que habíamos visto, que en principio no era del todo conocido para gran parte de la opinión pública. En la medida de que Gabriel Gourméndez sea más conocido, yo estoy convencido de que tiene una muy buena chance de poder ganar la interna del Partido Colorado. Uh-huh. Usted sigue insistiendo con que tal vez no lleguen todos los candidatos del Partido Colorado a las elecciones internas. Es una posibilidad en la medida de que se ha atomizado mucho las precandidaturas del Partido Colorado, son 6 en este momento. La lógica indicaría de que va a haber un momento en el cual la elección va a ser entre algunos pocos, ¿no? Nos vamos, Mariana Mano en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.